de ese colegio. Decíamos que queríamos tener una voz oficial respecto a esta situación y estamos en línea con la subsecretaria de Educación, Marcela Feuchenberger, para que nos cuente algún detalle de esta situación. Marcela, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Mauro, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, cuéntenos cuál es la determinación que ha tomado el Ministerio y qué van a empezar a hacer a partir del lunes en este Colegio Belgrano. Bueno, como vos lo anticipabas, nosotros en el día de ayer intervenimos el colegio y separamos del cargo a un grupo de docentes. Uh-huh. Y a partir del día lunes, vamos a comenzar a trabajar con una nueva directora interventora con el objetivo de reconstituir el diálogo, la confianza y garantizar la seguridad y la educabilidad de todos los estudiantes, ¿no?, adentro de la institución. Bien, ¿cómo estuvieron viviendo las manifestaciones que han tenido los alumnos y las alumnas durante esta semana? Y ¿cuál va a ser la respuesta concreta que le van a dar a estos alumnos que están pidiendo ahora una cosa que ya hicieron ustedes de apartar al directivo, pero también tener algunas reglas claras hasta la finalización del año? Bien, ¿cómo lo fuimos viviendo? Nosotros en realidad también, como es de público conocimiento, hace varios días, más de 15 días que estamos trabajando intensamente en la institución, con nuestros equipos de acompañamiento. Cuando digo equipos, estoy hablando de equipos de asistentes sociales, psicólogos, psicopedagogos, que comenzaron a trabajar con los alumnos, con el grupo de profesores, con familias, y justamente a partir de la llegada de los equipos también es donde se habilita la palabra y buscamos dar en todo momento respuesta a los alumnos. Así que, insisto, nosotros venimos sosteniendo un trabajo paralelamente a las investigaciones sumarias. Nosotros que esperamos una intervención, no es para reconstruir, reconstituir la confianza, como te decía al comienzo, y esperamos que las cosas ahora, en primer lugar, habilitar diálogos, palabras, trabajar con los adolescentes, con los jóvenes, escuchar su palabra como lo venimos haciendo, pero también finalizar un ciclo lectivo, como vos lo decías muy bien, ¿verdad? Estamos en el momento de cierre de clases de un ciclo lectivo. Uh-huh. Y por otro lado, que la investigación transite por los lugares que tiene que hacerlo, que es la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Bien, escuchábamos durante la semana a las alumnas plantear que estaban preocupadas por lo que iba a venir, no solamente por lo que estaba pasando, sino qué iba a pasar con las alumnas que hoy están en segundo, tercer año. Desde el Ministerio, ¿cómo lo están viendo a esa situación, más allá de este reclamo puntual que están haciendo desde sexto año y que ahora, a finalización de año, ya se van del colegio? A ver, en primer lugar, lo que va a venir es lo que estoy pensando que tiene que venir, que te adelantaba, ¿verdad? Nosotros tenemos que velar por la enseñanza, por la seguridad de todos los niños, niñas y adolescentes de este colegio y de todos los colegios del sistema educativo, de todas uh-huh. las escuelas. Justamente, vuelvo a insistir, aunque resulte redundante, nosotros lo que tenemos que garantizar son estos espacios democráticos, estos espacios de diálogo, de apertura, de convivencia, básicamente, para garantizar la educación. Entonces, en esto de qué va por venir, creo que estamos en un punto de trabajo abierto tiene que venir lo mejor. Lo mejor es garantizar una educación inclusiva y de calidad para todos. Bien, ¿por qué la determinación de apartar a estos cuatro, estas cuatro personas, que uno es el director y otro es el coordinador y algún preceptor? ¿Por qué a estas cuatro personas? En principio, porque las denuncias ameritaban que tomáramos esta decisión. Uh-huh. Bien, bien. únicamente por eso o están pensando en otras personas que son parte del colegio también? No, nosotros tenemos que asegurar la seguridad y la educación de todos los chicos, de las familias, de los docentes, de todos. Uh-huh. Entonces se tomó esta definición. La investigación continúa, están en pleno proceso de tomar declaraciones testimoniales, eso definirá la propia investigación y la justicia. Bien, los alumnos y las alumnas también denunciaban que esto está pasando en otros colegios de la ciudad de Santa Rosa. ¿Ustedes tienen algún conocimiento? ¿Están investigando? ¿Están haciendo algo? No. ¿Tienen esa información o no? Esto también se tendrá que investigar, digamos, a partir de estos dichos que salieron públicamente, se incorporarán a la causa y se investigará. Lo que sí te quiero decir, Mauro, es que nosotros en primer lugar confiamos porque no queremos ahora que se diga que todas las instituciones y lamentablemente sucedió. Pero también quiero decir que todas las instituciones de Santa Rosa, de la provincia, en todos los niveles trabajan y lo hacen muy bien, trabajando por los acuerdos escolares, con asambleas de aulas, con participación. Entonces no queremos generalizar. Será la propia investigación la que dará luz a esto que se está diciendo públicamente. ¿Esto se podría haber evitado, por lo menos en parte, si la educación sexual integral se practicara en todos los colegios de la manera que se tendría que practicar? Digamos que los chicos tengan educación sexual integral desde la primaria, la secundaria, y que se dé en todos los colegios como debería darse. Digamos, ¿puede ser un puntapié ese inicial? La educación sexual integral se da desde el nivel inicial hasta la finalización de la educación secundaria, en la modalidad adultos, en todos los niveles y modalidades del sistema. Hace años que la provincia viene haciendo un recorrido, lo hace a través de sus contenidos curriculares, lo hace a través de programas especiales, lo hace a través del área de políticas de cuidado, con materiales, con mucha información. Lamentablemente ha sucedido esto, pero esto no quiere decir que no se estén haciendo otras cosas. Y de hecho, si hay voz en las alumnas y en los profesores y en toda la comunidad, es porque se viene haciendo un trabajo sistemático. Bien. En otro momento, quizás, los que ya tenemos muchos años en el sistema, esto se hubiese acallado. Bien. Entonces quiere decir que hay un recorrido que permite que esto salga a la luz. Lamentablemente, veremos qué dice la investigación. Yo no voy a juzgar ni voy a adelantarme. Nosotros lo que hacemos con todas estas medidas es preservar a todos, preservar la investigación, preservar a las alumnas, a los docentes, a las familias, a la comunidad educativa. Bien. Son medidas preventivas, digamos. Bien, perfecto. ¿Qué va a pasar el lunes? Los chicos ya plantearon que van a seguir con la sentada y van a esperar que les muestren el documento de el apartamento de los directivos. ¿Eso lo van a hacer el lunes a la mañana? Nosotros ya lo hicimos en el día de ayer. Ajá. El día de ayer ya se llevó la resolución a la institución, ayer a la tarde, ya está en la institución, están todos notificados, así que lo mejor que nos podría suceder es que el día lunes se ingrese a la escuela, como todos los días, a las 8:15, porque ya están todos notificados y la resolución está en la institución y a las 8:15 del día lunes estará la nueva directora. Marcela, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a vos, Mauro. Buenos días. Hasta luego. Marcela Feuchenberger es la subsecretaria de Educación, una palabra oficial respecto a lo que está sucediendo.